Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. La obra Un Espíritu Burlón, interpretado en el colectivo artístico Eviterno, se presentará el 29 de enero próximo a las 19:30 en el Teatro Variedades Ernesto Albán en Quito. En la pieza se narra la historia de un trío amoroso algo paranormal. Ruth y Carlos intentan retomar sus actividades después de que cada uno de ellos haya pasado por relaciones anteriores, pero la difunta mujer de Carlos no hará fácil sus vidas. Para solucionar este tenebroso enredo, una médium hará de terapeuta matrimonial. Internacionales. Ciudad de Panamá. Las salas de los cines panameños recibieron a 5.750.000 espectadores el pasado año, lo que constituye un récord histórico, informó este lunes la Asociación de Distribuidores de Películas de Panamá. Un vuelco hacia las tecnologías digitales, la tercera dimensión, sonidos de alta fidelidad, salas confortables y una cartelera que alterna las películas taquilleras con el buen cine de Hollywood, son algunas explicaciones que los especialistas ofrecen al incremento de la asistencia. El aumento del interés por la pantalla grande también se vio reflejado en el Festival Internacional de Cine de Panamá de 2015, el cual contó con una participación de 28.000 personas, 6.000 más que en el 2014. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.